Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva cita con No Solo Jazz. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Los lunes, de 4 a 6 de la tarde. Hoy, lunes 12 de septiembre del año 2016. No Solo Jazz, también en Valparaíso, Chile, la radio neta, emitiendo solamente por internet, de momento. La web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a las 22 horas. Radio Almaina, 107.1, Granada, Andalucía. Los miércoles a las 14 horas y los sábados a partir de las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y en Cataluña, parte de Barcelona, Radio Arc en Torelló, 103.5. La web www.arrc.cat. Consulten en la web los horarios. Es posible que después del verano vengan, digamos, la nueva parrilla y nuevos horarios. Radio Bala, Manresa, 106.4. Martes a las 17 horas, sábados a las 22. Radio Bala. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y finalmente en Radio ELA, emisora libre autogestionada, Madrid 100.0, la web radioela.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles, y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No Solo Jazz, lunes 12 de septiembre. Ayer domingo 11 de septiembre. Fecha no muy agradable de recordar, para nada. Depende en el sitio del mundo donde uno se encuentre, tiene diferentes connotaciones, Por ejemplo, en Cataluña, el día 11 de septiembre se llama la Diada del 11 de septiembre. Es el Día Nacional de Cataluña. Simplemente se le conoce como la Diada. Día Nacional. Se conmemora la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas al mando del duque de Berwick durante la Guerra de Secesión Española. Esto fue el 11 de septiembre de 1714, tras 14 meses de sitio. Esta victoria conllevó la abolición de las instituciones catalanas tras la promulgación de los decretos de Nueva Planta en 1716. Por lo tanto, este Día Nacional que celebra una derrota, muertes. Asesinados, represión, cárcel. Un 11 de septiembre de 1973. Estamos en Sudamérica, Cono Sur, Chile. El día que a los chilenos les robaron la ilusión por ser más libres, la ilusión de haber podido construir una sociedad nueva bajo otros parámetros. El día que asesinaron, secuestraron, torturaron, violaron la ilusión de todas y todos aquellos soñadores. Con la muerte, digamos, que simboliza las innumerables muertes y las caras y los nombres de tantas y tantos torturados y desaparecidos. Me refiero a Salvador Allende. 11 de septiembre de 1973. Otra derrota. Sangre, muertes, tortura, exilio. Nueva York, 11 de septiembre del año 2001. Las Torres Gemelas. Un supuesto ataque terrorista. Nunca, muchas especulaciones hay al respecto, ¿no? Nunca aclarado. Ese 11 de noviembre del año 2001, septiembre, perdón, 11 de septiembre del 2001 es un canto a la mentira y a la desinformación. Y eso fue recordado ayer, un 11 de septiembre del año 2016. Solo se recuerdan desastres, muertes, derrotas. Finalmente. No solo jazz. Ricky Ford, saxofonista norteamericano, nacido en Boston un 4 de marzo de 1957, del álbum para el sello Candid American African Blues, y escucharemos el primer tema de este álbum, que justamente es el que le da título al álbum. Y es la primera versión, ya que al final del tema, del disco, hay una segunda versión. Todas las composiciones son del saxofonista Ricky Ford. American African Blues. No solo jazz. American African Blues, primera versión de este álbum del saxofonista Ricky Ford, grabado en directo, ya habrán escuchado los aplausos, en un mítico club de jazz de Nueva York, el Berland, posiblemente con el Blue Note, uno de los más famosos. Esto se grabó el 16 de septiembre de 1991. Ricky Ford nació en 54, con 20 años, el 74, ya grabó con Günther Schuller. Posteriormente, en el año 1974 y hasta el 76, pasó a trabajar en la orquesta de Duke Ellington bajo la dirección de su hijo, Mercer Ellington. De ahí, el 76 y 77, toca con Charles Mingus. Del 78 al 81, con Danny Richmond, batería del grupo de Mingus. Lionel Hampton, del 80 al 82. Y después en el grupo Mingus Dynasty, la final, después del año 82. También, del 83 al 90, tocó con el pianista Abdullah Ibrahim y con otro pianista, Mal Waldron, del 89 al 94. Ha grabado también con una serie de notables y distinguidos músicos como Yusef Lateef, Sonny Stitt, ambos saxofonistas, McCoy Tyner, pianista, al igual que Amina Claudine Myers, el trompetista Freddie Hubbard y, ¿quién más?, Steve Lacy. Esto es parte de el currículum del señor Ricky Ford, de quien les presento un disco que, a pesar de estar grabado el año 1991 para el sello Candid, pues nada, lo he comprado hace muy poco en un mercadillo, un mercado de segunda mano, el equivalente al Rastro de Madrid o al Mercado de las Pulgas, como es que le llaman en París y otras ciudades francesas. Ahí lo encontré. Ricky Ford, American African Blues. 8 temas, todos composiciones originales de Ricky Ford. Siguiente tema que escucharemos: Complex Harmony. No solo jazz. Thank you. Complex Harmony, Ricky Ford, de su álbum American African Blues. Ricky ha realizado muchísimas sesiones de grabación como líder, fundamentalmente para dos sellos discográficos, para el sello Muse y para el sello Candid, que es justamente para el sello, o el sello que le editó este trabajo, grabado en directo en el Birdland el 16 de septiembre de 1991. En los 90, en uno de sus múltiples viajes a Europa, se quedó en París, en Francia, y también, aparte de vivir y trabajar en París, estuvo en la Istanbul Bilgi University del 2001 al 2006, esto en Istanbul, Turquía, ¿no? En el año 2009 fundó la Tausi Jazz Festival en Lyon, en Francia. Festival al cual él ha invitado a figuras como la organista Rhoda Scott en el 2009 y Ravi Coltrane en el 2011. Escuchemos un tercer y último tema de este álbum, American African Blues. Para los amantes y las amantes del contrabajo, vamos a escuchar un tema titulado Mostly Arco. Les recuerdo el nombre de los componentes del grupo que acompaña a Ricky Ford. Ricky Ford al saxo tenor, Jackie Byard al piano, Mill Hinton al contrabajo, que será quien se luzca en este tema, y Ben Reilly a la batería. Pues aquí lo tienen, en No Solo Jazz, Mostly Arco. Y este tema Mostly Arco, que permitió el lucimiento del bajista Milt Hinton. No solo jazz. Lo que vamos a escuchar a continuación, ahora sí que es una novedad discográfica, porque es un disco de este año, 2016. Mavis Staples, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Nació el 10 de julio del 39. Mavis es una cantante, actriz y activista estadounidense que ha grabado y tocado tanto con su banda familiar, The Staple Singers, como en solitario. Ella comenzó su carrera musical con el grupo The Staple Singers en 1950. Comenzaron tocando en iglesias y en programas de radio, hasta que el grupo alcanzó un notable éxito con el sencillo And Cloudy Day, para el sello VJ Records. Cuando Mavis se graduó del Paul Robeson High School en el año 57, el grupo comenzó a ofrecer conciertos por el país. Liderados por su padre, Reback Pop Staples, y con las voces de sus hermanas Cleotha, Yvonne y Purvis. Pero aquí la tenemos en solitario, con su disco más reciente, Living on a High Note, título del álbum. Vamos a escuchar el tema Take Us Back. La acompaña M Ward, Tony Garrett y Vicky Randall a los coros, Rick Holmstrom electric guitar, Jeff Thomas al contrabajo y Stephen Hodges a la batería. Bien, composición de Benjamin Buca. Take Us Back, Mavis Staples de su álbum Living on a High Note. Sometimes life can get you in a hurry, but I'm just gonna take it slow now. That don't mean I ain't been working, y'all. I'm working on me, baby. I'm working on me, darling. I'm taking some time to see the people who keep me going. Sometimes folk can lead you down a bad line. Now, I'm not saying that I'm not judging now. I'm just gonna tell you what I tell them now. I got friends and I got family. I got help from all the people who love me. I got friends and I got family. I got help from all the people who love me. Sometimes people try to take all they can from you, but they don't call me Bubbles for nothing now. If people ask my pops, he'll tell them that she gets it from me, baby. She gets it from me, darling. Chicago wasn't always easy, but love made the Windy City breezy. I got friends and I got family. I got help from all the people who love me. I got friends and I got family. I got help from all the people who love me. Oh yeah. Oh yeah. I know I got love. I know I got friends. I've got people who love me. Darling, working on me, baby, working on me, darling. Chicago wasn't always easy, but love made the Windy City breezy. I got friends and I got family. I got help from all the people who love me. I got friends and I got family. I got help from all the people who love me. Oh yeah. La señora Mavis Staples y este tema titulado Take Us Back del álbum Living on a High Note. La carrera de Mavis, desde sus inicios con los Staple Singers, ha sido larga y variada. Evolucionaron a partir de las canciones del gospel, con grabaciones en los sellos United, Riverside, WJ Records, hasta convertirse en el grupo espiritual más influyente. De los Estados Unidos. A mitad de la década de los 60, inspirados por la amistad de Martin Luther King, que era amigo del padre de Pop Staples, se convirtieron en una de las voces espirituales y musicales del movimiento por los derechos civiles, versionando éxitos como Hard Rain Is Gonna Fall de Bob Dylan y For What It's Worth de Buffalo Springfield. Bueno, eso es una anécdota. En el 68 el grupo firmó con Stax Records, donde unieron sus esfuerzos con el acompañamiento musical de Booker T y de MGs. Entre 1971 y el 75, los Staples alcanzaron el top 40 en 8 ocasiones, incluyendo 2 sencillos número 1, I'll Take You There y Let's Do It Again, así como número 2, Who Took the Merry Out of Christmas. Pero aquí tenemos a Mavis en este disco como líder, como cantante, y presentándoselos como una novedad discográfica. El disco acaba de salir, Living on a High Note. ¿Qué vamos a escuchar ahora? El número 2, Love and Trust, del conocido cantante y compositor Ben Harper. Mavis Staple, Love and Trust. The simplest things can be the hardest to do. Can't find what you're looking for, even when it's looking for you. The judge and the criminal, the sinner and the priest, got something in common, bring them all to the knees. Do what you can, do what you must. Everybody's crying to find some love and trust. I walk the line, I walk it for us. See me out here trying to find some love and trust. Love and trust. But stealing from a thief. Storm after storm leave you shaking like a leaf. They say broken hearts make the world go round. Trading headaches for heartaches gonna get you down. Give it some time, don't try to rush. When you're trying to find yourself some love and trust, do what you can, might not be enough. You're trying to find yourself some love and trust. Well, like a horse in a race who don't want a woman, like an executioner who won't fire his gun, like a boxer, y'all, who won't take a swing, just like a prince who don't want to be king. Haven't we suffered enough? Now we're out here trying to find some love and trust. Do all you can, do what you must. Everybody's trying to find some love and trust. Everybody's trying to borrow some love and trust. Everybody. Trust. Love and Trust, un tema original de Ben Harper. Mavis Staples. Bien, el año 60, Mavis, a finales de la década de los 60, Mavis realiza su primer disco y lo que viene a ser su debut en solitario, el primer álbum llevaba por título simplemente su nombre, Mavis Staples, y fue publicado en el año 69 bajo el sello Stax Record, que inmediatamente fue seguido por Only the Lonely en el año 1970. Al mismo tiempo, en el 69, el grupo publicaba el sencillo Crying in the Chapel con Epic Records. Y a partir de ese final de los 60, del 69, ella comienza ya su carrera en solitaria, trabajos bajo la dirección de Prince, un tributo a Mahalia Jackson. En el 2004, el álbum Have a Little Faith, un álbum publicado por Alligator Records. Además, colaboró con el guitarrista de jazz John Scofield en un tributo a Ray Charles titulado That's What I Say. Un excelente disco de John Scofield. Vamos a escuchar un tema de ese álbum. I Can't Stop Loving You, de Don Gibson. Mavis Staples a la voz, John Scofield a la guitarra, Larry Goldings al órgano Hammond y al Wurlitzer, Willie Weeks al contrabajo, Steve Jordan a la batería, y en los coros Lisa Fisher y Vannis Thomas. Escuchemos entonces del álbum de John Scofield el That's What I Say, homenaje a Ray Charles, este I Can't Stop Loving You. Mavis Staples. Still more to live in my memories. Of a lonesome time. I can't stop wanting you, wanting you, wanting you. It's useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Mavis Staples. En este disco de el guitarrista John Scofield, dedicado como un tributo a la música de Ray Charles, acabamos de escuchar I Can't Stop Loving You. Volvamos al disco que les estoy presentando de Mavis, disco que salió al mercado en febrero de este año 2016, Living on a High Note. Bien, Staples, después de este disco con John Scofield, siguió trabajando en ahora bajo un nuevo contrato con Antu. Staples publicó We'll Never Turn Back, abril del 2007, producido por Ry Cooder. El álbum se enfoca en canciones gospel del movimiento por los derechos civiles e incluyó dos nuevos temas compuestos por Cooder. El 2009 publica junto a Patty Griffin y The Tri-City Singers una versión del tema Waiting for My Child to Come Home para el recopilatorio Oh Happy Day, an All-Star Muse Celebration. El 13 de febrero del 2011, Staples gana su primer Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Americana por el álbum You're Not Alone. Y llegamos a este septiembre del 2016, presentándoles a ustedes esta novedad discográfica que salió en febrero de este mismo año, 2016. Escucharemos el tema que le da, no título al álbum, pero casi. El álbum es Living on a High Note y el tema se titula High Note. Una grabación original de, una composición original de Valerie June. Aquí la tienen en la voz de la señora Mavis Staples. No solo jazz. Y con este tema vamos a cruzar el Ecuador de este programa de hoy. No solo jazz, lunes 12 de septiembre, año 2016. There are all of those things you weren't supposed to do. Yes, in my, they were talking to you. There were all of those words that you shouldn't have said, like a dagger thrown, carry weight of lead. Living on a high note, living on a high note, living on a high note. Listen now that it's known, and the way it's been shown. Yes, and my, you have grown. Gather all of the rain and every ounce of pain. Wash the dirt and dust down the drain. It's living on a high note, living on a high note, living on a high, And if you gotta sing alone, sometimes the way to go. Joe, he looked over at Dave. Looked over at Dave. He was thinking he had. He was thinking he had it made. Dave looked over at Paul. Looked on over at Paul. He was thinking he had. He was thinking, boy, he had it all. Paul, he looked over at Steve. Looked over at Steve. Who was steadily moving toward. Mavis Staples de su álbum Living on a High Note. No solo jazz. Contrabanda FM, Barcelona. Continuamos esta sesión de hoy, lunes, no, iba a decir 19, 12 de septiembre del 2016. Esta cita que tenemos justamente los lunes aquí en Contrabanda FM, los días, lo he dicho, porque me repito, los lunes de 4 a 6. También no solo jazz lo escuchan en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, en Radio Almaina, en Granada, Andalucía, Radio Arc en Turelló, Radio Bala en Manresa y también en Madrid, Radio El, emisora libre autogestionada. Lo siguiente que les voy a presentar tiene una anécdota. Les comentaba cuando les presenté el disco de Ricky Ford, que lo encontré en un mercadillo, ¿verdad? Junto con otros discos. Y dentro de esos otros discos que compré, me encontré uno así hecho artesanalmente, que además decía demo CD, de un saxofonista y clarinetista polaco, el señor Andrzej Olechniczak, y dice su cuarteto Live Concert en Portugal, diciembre de 1967. Le acompañan a Andrzej un trío de lujo de esta ciudad y de este país: Albert Bouvé al piano, Horacio Fumero al contrabajo y David Chirgo a la batería. La primera anécdota es que me pongo al habla con Albert Rubé y le comento que me he encontrado este disco. Y él me dice, yo no lo tengo este demo. Le he hecho una copia y se lo he enviado. Esa es la primera parte de la anécdota. El resto ya les desvelo el resto de esta anécdota después de escuchar un primer tema de este demo CD. Live Concert Portugal, diciembre 97. Escucharemos un tema original de Andrej, La Última Oportunidad, así tal cual, con el título en castellano, no está en inglés, La Última Oportunidad. Thank you. Thank you. Thank you. Live en Portugal, diciembre 1997. Andrzej Olechniczak, cuartet. Andrzej al tenor y al soprano. Albert Bouvé al piano, Horacio Fumero al contrabajo, David Chirgo a la batería. De un demo CD que encontré, como les comentaba, en Mercadillo, que ni siquiera Albert Bouvé, el pianista, tenía. Le hice una copia y se la envié. Primera parte de la anécdota. Seguimos. Andrzej, saxofonista y clarinetista polaco, se hizo acreedor en su país a varios premios de jazz por su pericia instrumental. Sin embargo, en España, en 1984, fijó su residencia en el barrio Getxotarra de Algorta, en el País Vasco. Él era más conocido por sus colaboraciones con formaciones y artistas, como la Orquesta Mondragón y Mecano. Estos le han reclamado en su faceta de músico de sesión, ocupación en ocasiones frustrantes al tener que ceñirse a lo que le piden, a una partitura. Siendo músico profesional, tienes de alguna manera que asumir que te han ofrecido una cantidad de dinero y que ese es el papel que tienes que desarrollar en la música. Con estas palabras se consuela. Reivindicándose nuevamente como jazzman, sacó un disco, su primer disco como solista, según tengo entendido, Cycleman, de el sello Satchmo Jazz. Un disco firmado por el Andrzej Olechniczak Quartet, en cuya hora de duración caben 8 extensos ejercicios de improvisación que abarcan desde el jazz desbocado a la serenata. Con él, sus aspiraciones son modestas. Según la crítica, el anterior fue el segundo mejor disco de 1994 y se han vendido 1000 ejemplares. Entonces, lo primero que espero es que se vendan más de 1000. Ironiza un artista que iba para pianista. Andrzej Olechniczak iba para pianista, que comenzó a trabajar que ese instrumento y no el saxo. A los 6 años empecé con el piano, dice, y llegó un momento en que la profesora me dijo que no podía enseñarme más y que tenía que ir a una ciudad más grande. Lo hizo y allí le dijeron que con el piano estaba un poco atrasado en cuanto a programas y obras y que me vendría a escoger otro instrumento. Entonces, como ya le gustaba tocar música pop, le recomendaron que aprendiese un poco de clarinete porque después podría tocar el saxo y ese tipo de cosas. Así comenzó casi a la fuerza, un poco a desgana, pero de allí vino y de allí sale este músico del cual ahora les presento este demo CD. Bien, este disco Cycleman del sello Satchmo, 1999, fue el primer trabajo en solitario de Andrzej editado en España. Muy bien acogido por la crítica especializada. Muy bien recogido. Hay estándares. El grupo se comporta muy dentro de esos cánones establecidos y Olechniczak está siempre fiel a la estética coltraniana y su verdadera personalidad se descubre en las composiciones propias. Una de esas composiciones que está incluida en ese primer álbum como líder de Andrzej Cycleman es La Viuda Negra. En esta composición encontramos elementos de la música de Andalucía. Y también vamos en este tema a escuchar la otra faceta de Andrzej, que es la de pianista, ya que en este tema él toca el tenor y el piano. Y como en este demo ya hay un tema que se incluyó en aquel disco Cycleman, en el demo los que le acompañan ya no son Albert, Horacio y David, sino que son Carlos Gracia al contrabajo y Víctor Celada a la batería. Y escuchamos entonces este tema, que era un demo, ¿no?, que no la versión original, que posteriormente salió en el disco. Viuda Negra, composición original de Andrzej Olechniczak. Viuda Negra, una composición original de Andrzej Oleśniczak y su cuarteto, grabado en directo en Portugal, diciembre de 1997, incluido en este demo CD que no llegó a publicarse, excepto esta canción que formaba parte del disco del año 1999, Cycleman, Viuda Negra. Bien, y ahora sí que ya estamos en la última media hora del programa de este No Solo Jazz, y lo vamos a encarar en primer lugar con música del señor Dr. John. ¿Qué es lo que se suele decir del diablo y de su longeva sabiduría? Pues lo mismo que se le puede aplicar a Mac Rebennack Jr., ese es su nombre, más conocido artísticamente como Dr. John. Escurridizo habitante de los pantanos que parece haberse especializado en concebir cada nuevo trabajo en un renacimiento. Y aquí tenemos este álbum del año 2012, Locked Down. Una producción arisca y seca, y unas canciones que capturan al mismo tiempo el sonido de la ciénaga y el bullicio de la gran ciudad. Rebennack, Dr. John, va directo al grano. Recupera el Farfisa después de 4 décadas para acuchillar, así dicho literalmente, a la explosiva canción titulada Revolution, que es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Dr. John, de su álbum Lockdown. Blind eyes of justice, deafy is the power, dumb moves on money left us in a desperate hour. Economy pounding me out of my sand. Just pray on it right now. We'll be right back. John de su álbum Lockdown y este Revolution. Este sonido arisco, seco, brutal casi, se debe al grupo de Black Keys de Dan Auerbach. En lo que parece un toma y daca entre Auerbach y Rebenach, el primero intenta arrastrar las melodías por suelos áridos y pedregosos, y el segundo, Dr. John, no hace más que levantarse una y otra vez con esa voz de cañería oxidada para arrearle un puntapié ahí detrás al groove. En el siguiente tema, Big Shot, le dan un planchazo a Tom Waits. Escuchen, Dr. John, del álbum Lockdown, es de Big Shot. John del álbum Lockdown. Siguiente tema, ya nos vamos acercando peligrosamente al final del programa, así que vamos a acelerar un poco la cosa. En el siguiente tema vamos a descubrir en poco menos de 3 minutos con esta canción Kingdom of Isness, por qué The Black Keys suenan como suenan, y en fin, se autorreceta una generosa dosis de lozanía con un disco que de una parte puede acabar gustando tanto a los fans de Dr. John como a los de Black Keys. Aquí está entonces este último tema que vamos a escuchar del álbum Lockdown de Dr. John. Kingdom of Isness, que es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... A ver, que no lo he programado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número 6 de este álbum. Aquí lo tiene. Kingdom of Isness, Dr. John, del álbum Lockdown. Y en los últimos minutos de este programa los quiero dedicar a Amy Winehouse. Ella cumple, bueno, los cumple, sí, pero no está con nosotros para celebrarlo. El aniversario de su nacimiento es de aquí a dos días, el 14 de septiembre. Nació el 14 de septiembre de 1986 en Londres, Amy Jade Winehouse. La vamos a recordar con un álbum que yo creo que es un álbum póstumo, Amy Winehouse, Lioness, Hidden Treasures. En primer lugar, un tema a ritmo de reggae, que era un ritmo, un estilo musical que a Amy le gustaba muchísimo. Our Day Will Come, Amy Winehouse. Day Will Come, del álbum Hidden Treasures. Y con el tiempo más que justo para terminar y llegar al final del programa, que una versión diferente a la del disco de Valerie, Amy Winehouse. Well, sometimes I go out bouncing and I look across the water. Stop making a fool out of me. Amy Winehouse, Valerie. De aquí a un par de días será el aniversario de su fecha de nacimiento, 14 de septiembre. Feliz cumpleaños, happy birthday, Amy. Y con ella llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, fuera de los límites metropolitanos de la ciudad, la web www.contrabanda.org. No Solo Jazz también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Turelló, Radio Bala en Manresa y Radio ELA, emisora libre autogestionada, en Madrid. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía, las invito y les invito a una nueva cita que depende exclusivamente de ustedes. Hay un amplio abanico de posibilidades y si aún así no pueden escuchar el programa, siempre está el podcast. nosolojazz.contrabanda.org. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nada más. Hasta la próxima oportunidad.